Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. ¡Feliz año nuevo! Empezamos el 2020 y en esta ocasión voy a hacer el recuento de lo que pasó en el 2019, sobre todo porque cumplo un año con el proyecto de Enfermo por los Juegos. Así que vamos a darle, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Y muy feliz año a todos. Yo soy el Enfermo, tu ludópata recién nacido, porque acabo de cumplir un año justamente el 3 de enero, lancé este proyecto de Enfermo por los Juegos, que empezó con el canal de YouTube y que luego derivó en este podcast. Y bueno, pues estoy muy feliz de todo lo que sucedió este 2019 y muy emocionado por todo lo que pueda venir en este 2020. Pero bueno, antes de empezar, les recuerdo a mis patrocinadores, que son KRB Studio, accesorios para juegos, mats de neopreno y demás, en facebook.com/KRB Studio. Y Red Queen Games and Hobbies, que hasta el día de mañana, 6 de enero, que bueno, debe ser el día que está publicado este programa, tienen el 5% de descuento utilizando el cupón enfermo-por-star-wars en su tienda en línea en redqueen.mx o yendo al club de juegos y diciéndole a Julián: el Enfermo me dijo que tenía un descuento, así que aprovechenlo para su regalo de Reyes. Y ahora sí, comenzamos con los comentarios del episodio anterior en iVoox y los saludos. Y bien, pues en el programa anterior, que fue mi reseña, opinión del episodio 9 de Star Wars, que vaya que ha causado polémica en todos lados, yo lo que propuse fue que me dieran su opinión fundamentada, sobre todo a aquellos a los que no les gustó. Entonces, pues bueno, empezamos con Robert Cruz, que me dejó un saludo, abrazo navideño y demás, lo cual también yo te deseo lo mejor para ti, Robert. Espero que este año nos podamos ver en algún momento ahí, ya sea ahí en Pachuca, aquí en el DF, en donde sea que haya un evento, para poder jugar y divertirnos a gusto. Y bueno, me deja su opinión personal. Dice que si no pasas por alto que un destructor no alcance una nave, que fue lo que yo decía del episodio 8, también no debería dejar pasar muchas cosas de esta película. No la historia tal cual, dice. Teniendo en cuenta que ya no es nuestra trilogía, que Disney busca hacer un cambio de estafeta generacional, la historia ya no es lo importante. Él no esperaba nada, solo quería una película palomera, uno de esos estrenos muy sonados, un blockbuster. Y tal cual lo fue, dice, pero saturada de puntos absurdos, que se desarrolla rápida y sin coherencia. Los momentos épicos que prometía el tráiler pasan a ser escenas sin fondo, que no causan mayor asombro. Momentos sentimentales forzados entre los tres protagonistas. En ninguna de las tres películas terminaron por ocuparse. Totalmente cierto, estoy muy de acuerdo con eso también. Como individuales son buenos personajes, dejaron de dónde acortar a futuro. Aparición de personajes clave metidos con calzador, entrando de bomberos a apagar el fuego. Sí, también totalmente de acuerdo. Un duendo final inexistente contra Palpatine. Desenlace romántico 100% Disney, igual de forzado. Y un cierre de saga que aboga la nostalgia usando como puente un personaje que, aunque tiene cierto carisma, carece de personalidad e historia. Solo por mencionar lo que a él más le resalta, y que dice que si me molesta a mí una secuencia sin sentido en un casino espacial y no paso por alto que Luke, que sin formación, que fue lo que yo mencioné, tuvo los huevos para subir a la Estrella de la Muerte y jugársela de ganarse a papi o ser violado por este y el emperador, resulta que ahora que busca a Palpatine y luego se da la vuelta por miedo, bueno, pues sí. Y también deja de postdata que si ya hiciste que un espíritu de la fuerza cruza este plano y agarre un sable, por lo menos redímelo y hazlo pelear, que de verdad ascienda. Bueno, pues sí, tienes razón en varios de los puntos, y como dije desde el principio, yo no pienso cambiar la opinión de nadie. Yo sé que hay cosas que como tú, con tu justificación muy puntual, dices: a mí no me gustó esto, esto y esto, pues totalmente respetable. Hay mucha gente que conozco que dice: no la voy a ver, la odio desde ahorita, y dices, pues bueno, ahí no entiendo el hate, el desprecio, pero bueno. Coincido con muchas de las cosas que dices. Yo ya lo comenté, eso no me pesa tanto a mí. La verdad, yo sí salí con una buena sensación de la película. Pero sí, hay muchas cosas forzadas. La cuestión sentimental, pues, también se intentó meter con calzador. Sobre todo la relación entre los tres, entre Finn, Poe y Rey, nunca se me hizo que cuajó. La verdad, sí quedó muy carente en muchas cosas. Pero bueno, en fin. Gracias, en verdad, Robert, por tu opinión. Creo que es justamente lo que yo quería, ¿no? Que hubiera bases, que hubiera, ¿sabes qué? Es esto, esto, esto, y órale, yo lo respeto. Y pues bueno, a final de cuentas ya terminó esto, para bien o para mal. Así que a seguirle, a ver con qué nos salen, ahora que ya también acabó Mandalorian. Ay, qué triste, pero bueno. Vamos a ver qué nos depara el futuro con Star Wars. Ah, y después de eso, Robert deja un comentario que dice: después de todo, la escena de los caballitos creo que fue de lo mejor. Yo no coincido en que fuera lo mejor, pero no fue lo decepcionante que yo esperaba que fuera. Luego un anónimo que se ve que es Gil Perro Revueltas, dice que pinche fanboy, parezco vieja, que me calientan con un cerillo. Dice que no va a haber la nueva saga, ni nada de Star Wars, ni el pinche Mandalorian, ni nada de lo que venga de Disney. Así es de mamón. Sí, así eres de mamón, güey. Que le basta con mi apresurado resumen para saber que no es un producto para él. Pues bueno, ahora sí que cuestión de gustos. Y que dice que la escena del beso, así como la cuenta, parece que se la fusilaron de una película llamada Mi Guerra, una película china, dice, ambientada en la Guerra de Corea, que es el mismo concepto, que del amor se abre el camino ante la adversidad, pero la tragedia se impone al final. Y dice, chécala para que veas la fusiladota. Bueno, la verdad, no creo, nunca tengo tiempo de andar viendo películas y eso, me la paso pintando y cosas así. El rato que le dedico a películas es muy específico, son cosas que queremos ver entre la familia. Pero no creo, güey, que se haya desaparecido después del beso, güey. ¿O sí? En fin, pues bueno, güey, si eres hater, ya te lo dije, no te pienso cambiar tu parecer, pero tú te lo pierdes, chavo, sobre todo Mandalorian está muy chido. Luego otro anónimo que es Batzarro porque me dice que le debo la revancha en Aristella, y si es cierto. Y además de que pues espera verme en el juego de rol, ya él ya tiene su personaje que es un Ewok saboteador, la verdad se me hace muy cagado eso. Y pues no sé, Batzarro, el juego de rol, todavía tengo que ver cómo están los tiempos. La neta, este año estoy planeando todo lo que viene y no le veo fin a todo lo que quiero hacer. Pero bueno, ya veremos qué se hace, por lo menos el Aristella ese sí seguro. Un abrazote, viejo. Luego otros dos anónimos, que supongo que son de Sergio Adrián, que dice la intro nomás, pues, no me acuerdo qué dije en la intro, güey, pero bueno, gracias. Y que me dice después que me puse muy sentimental, que se le salió la lagrimita y que, pues bueno, felices fiestas de más, y abrazo desde Cancún. Lo mismo digo desde aquí, Sergio, ya sabes, mis mejores deseos para este año y espero que nos veamos pronto, viejo. Luego, Juan Luis Gutiérrez me dice que aquí en un podcast vecino en iVoox, que se llama Más Allá de Mordor, en la temporada 5, episodio 2, comparan Mandalorian con el personaje Yotimbo y Lone Wolf and the Cub. No estoy familiarizado con esos, pero pues igual echo una escuchadita al podcast luego cuando acabe con los otros que tengo pendientes para ver a qué hacen referencia. Abrazo, Juan Luis. Y el último de Moisés Real, mi querido amigo de allá de Ciudad Obregón, Sonora, que dice que ya se puso al corriente con el podcast, que se encuentra con el minuto 27 que el enfermo y Garbage tuvieron una cita en el cine. No, güey, no estuvimos ahí, nada más nos telepateamos, güey. Bueno, no estábamos whatsappeándonos saliendo del cine en la madrugada. Dice que él se bajó del meme de Star Wars desde el episodio 1 y que creció apagando la luz de la habitación y sacudiendo el colchón para simular batallas con sables con su hermano. Que vio el episodio 1, 3 y el 7 que no le impactaron. La de Diego Luna, no la recuerda el nombre y le gustó nada más a secas. La de Solo no la vio. La 8 hasta que salieron los monos con que vivía Luke y dije hasta aquí. Ah, sí, estos bichitos, se me olvidó el nombre ahorita. Los pajarracos, estos cagados, como pingüinitos. Y que no vio Star Wars hasta el momento, no le hace falta. Y que él encontró la luz del emperador y desde entonces él guía sus pasos. Se refiere al emperador de la humanidad y pues viejo, qué perdido estás, pero... No es cierto, Moisés. Pues mira, insisto, muy respetable. Yo diría que le des una oportunidad a esta, pero por lo que veo, pues ya traes un cúmulo de decepciones. Así que pues también la veo difícil en esta situación. Pero pues ni hablar, ahora sí que qué triste que alguien que tenía ese gusto y ese... esa cercanía con Star Wars se perdió de esa forma, pero pues es que sí, la neta, las precuelas, pues, a mí tampoco me gustaron. Pero como dice Gil, pues sí soy fanboy, la neta, sí soy fanboy, es algo que no se me quitó. Y estoy agradecido por eso, la verdad. Mi gusto por esto sobrevivió a todas las chingas que nos han puesto a los fans con los cambios en el canon, con las películas que no son buenas. Pero también tiene que ver con lo que les dije que me platicaba mi amigo Lalo, ¿no? Que yo soy hasta cierto punto fácil de complacer en ese sentido. O sea, que no me pongo demasiado mamón, o así lo quiero ver. Y pues trato de ver las cosas con filosofía y tomar lo bueno que pueda encontrar en lo malo. En fin, un abrazote hasta allá, Moisés. Mis mejores deseos para este año y pues seguimos en contacto. Y bueno, eso es todo en cuanto a los comentarios que hubo. La verdad no fueron tantos, pero bueno, yo creo que muchos prefirieron aguantarse la bilis por la cuestión del tema. Así que, pues bien, a seguirle entonces con los saludos. Como siempre, primero, pues a mis queridos tiraguaches. Un abrazo a todos, feliz año. Y a ver cuándo nos reunimos para jugar, carajo. Ya tiene rato que no se arma una de esas buenas. A los integrantes del Palomazo Podcast, Carlos, Jim, Aturi. Aturi tuvo el gusto de verlo estos días antes de que terminara el año. Fue muy grato volvernos a encontrar. Y pues espero ahora Jima, creo que viene en enero, igual se pone algo divertido. Un abrazo a los tres. A los miembros de Especialista Podcast, mi querido Raúl, Dark Grumpy y Killian, les mando un fuerte abrazo de inicio de año. Pues que vengan muchos proyectos. Vamos a ver en qué están trabajando cada uno de ustedes, porque pues es siempre muy interesante compartir lo que hacen. a mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero, feliz año también, y vamos a ver qué día nos organizamos para seguir jugando, Omar, que ya me quedé picado con el Aristella y el Blood and Plunder. A todos mis amigos que escuchan este programa, les mando un fuerte abrazo, ya saben. Entre ellos, pues, Huicho, Alan, Sergio Adrián, Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, que ya lo saludé ahorita, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Rosochino, Gil, y todos los que andan por ahí en Instagram, en YouTube y demás, les mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos para este año. Sobre todo que tengan mucho tiempo de juegos, que pinten muchos monos, se la pasen muy bien. Y a los grupos de Facebook donde comparto esto, como siempre, a la PAMP, al Club de la Pela con Monitos de Plástico, al Club de Juegos de Red Queen, a Juegos de Mesa MX, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Wargamers México, Warhammer México, Sector Hidalgo, Juegos de Mesa Puebla y Juegos de Mesa Aguascalientes. Un abrazo a todos y síganse divirtiendo. Y bueno, ahora sí, ¿qué pasó en todo este tiempo que no nos escuchamos? Me fui de vacaciones, ya ven que lo mencioné en el episodio anterior. Estuve fuera con la familia y pues no iba a haber chance de que grabara yo episodio allá. Ni siquiera había internet en el lugar que nos quedamos, así que pues ni hablar ni le moví. Y pues bueno, pasaron las fiestas, ya saben, abrazos, comida, hasta más no poder, engordar bastantes kilos y demás. Pero bueno, aún así, entre esos ratos me di la oportunidad de jugar, por ejemplo, aproveché los breves espacios que hubo. Por ejemplo, en Navidad me la pasé muy bien con mi hermano y mi enfermita, que en lo que en la noche, después de la cena y demás, ahí estuvimos un rato de ociosos. Jugamos Splendor, jugamos Star Realms y nos divertimos bastante. Ambos juegos ya los he reseñado y son muy divertidos, muy fáciles de jugar y de llevar. La verdad no son juegos que sean muy, muy complicados ni de cargar ni de explicar. Entonces, se los recomiendo mucho. Entre familias se la pasa uno muy bien. También un día, después de Navidad, pude pasar a Red Queen a echarme una partida de Aristella con mi amigo Omar, que la teníamos ahí pendiente. Además, antes de eso jugué Zombicide Invader, el cual resultó bastante interesante, me gustó mucho el juego. Digo, además de, como todos los Zombicide, pues es muy vistoso, trae unas minis muy chingonas, el tablero está bien padre, los tiles, todo lo gráfico está muy padre. El juego en sí está muy interesante, digo, con las mismas mecánicas del Zombicide tradicional, pero pues adaptado a este mundo sci-fi de Alien y demás, me gustó mucho, sumamente recomendado. Sobre todo porque pues cada juego con cada misión tiene su toque de distinto. Entonces, pues como todos los Zombicide son buenos, valen la pena. Trae chingos de miniaturas, así que si les gusta esto, pues definitivamente se los recomiendo ampliamente. Y después me aventé mi partida de Aristella con Omar, que en esta ocasión me ganó. Pero pues estuvo más o menos apretadón, estuvo interesante la partida. Definitivamente tengo que jugar más y conocer más a los personajes para poderme poner más al tiro. Yo creo que ya definitivamente estoy convencido, me voy a comprar el juego más adelante para empezar a jugar bien y en serio, porque está divertido, la verdad sí vale la pena, está interesante. No es tan complejo en cuanto a la cantidad de monos ni reglas como un wargame. Está bastante amigable y las minis están muy bonitas, entonces pues ya sabrán más de mí y de la Aristella en cuanto ya lo tenga y empiece a jugarlo más en forma. Y además en esa visita a Red Queen también me fui súper contento y regalado porque resulta que mi querido amigo Adrián me obsequió, bueno, Santa Claus me dejó en su casa 3 libros de Star Wars, la saga de Aftermath, la cual sucede después exactito del episodio 6. De hecho yo ya había leído el primero, que así se llama tal cual Aftermath, y pues digo, con tan espléndido regalo, el cual te agradezco un montón, Adrián, pues me fui a Acapulco para estar leyendo en los ratos libres. Ya acabé el primer libro, insisto, pues lo volví a leer aunque ya lo había leído, sí tenía que repasarlo porque la verdad no me acordaba de todo. Y lo disfruté más ahora en esta ocasión que en la primera, sobre todo porque pues ya me quito algunos prejuicios o berrinches que hice en aquella ocasión. Y ahorita ya estoy leyendo el segundo, que se llama Life Debt. Entonces ahí les platicaré, la verdad la historia está interesante. Los personajes me han caído bien, sobre todo el androide de batalla que está bastante cagado, Mr. Bones. Pero en fin, muchísimas gracias Adrián, te rifaste con eso, ¿eh? Me aligeraste la semana en la playa porque como te dije ese día, yo me vuelvo loco cuando no tengo nada que hacer y pues obviamente a la playa no me iba a llevar mis miniaturas para estar pintando ni nada por el estilo. Entonces fue mucho más práctico pues cargar con el libro y cuando la familia estaba ahí nada más sentada soleándose, por lo menos tuve en qué distraerme. Entonces muchas gracias por el regalo. Y hablando de regalos, también de Navidad, cortesía de mi querida esposita Doña Enferma, ya tengo mi starter de españoles de Blood and Plunder. Está bien bonito, voy a subir el unboxing que hice. Tuve que aguantarme mucho para no abrirlo de inmediato, con tal de hacer el unboxing para el canal. Pero están bien chidas, trae 25 miniaturas de metal. Son más chiquitas, son a escala de 28 milímetros creo. Pero están bien padres. Sí voy a tener que trabajarlas un rato porque traen varias rebabitas y eso. O sea, creo que va a estar complicado el proceso, pero me voy a divertir bastante. Y me gustaron mucho los modelos, la verdad están padres. Ya muero de ansias de jugarlo, pero soy realista y sé que me voy a tardar un ratito en pintarlas, en limpiarlas y pintarlas, sobre todo por todos los pendientes que tengo. Pero bueno, ya hablaré de eso en el tema. De cualquier manera, estoy muy emocionado por empezar con Blood and Plunder. Y salieron algunas notas de Games Workshop porque ayer fue el New Year Open Day 2020. Y bueno, anunciaron cosas de Age of Sigmar, de las cuales no conozco y no estoy interesado por el momento. Pero de 40.000, pues hicieron el... Volvieron a mostrar todo lo que va a salir ya el mes que entra, me parece, de Hermanas de Batalla. Las unidades individuales, pues bueno, que están bien locas. Para los que les gusten, pues chido, ¿no? A mí solo me gustan un poco las hermanas, pero todos los penitentes y los castigados están medio raros. Y los querubines, en fin. Pero además, una catedral, una pieza de escenografía que está bien chingona. Está bien chida. Es así como el... Ay, ¿cómo se llama? El fondo de una nave de una catedral. Como el altar, digamos. Con una estatua de una santa que se ve muy chida. Y lo que sí me llamó bastante la atención es que por fin ya se anunció un lanzamiento para Tau. Después de tanto tiempo que yo hacía berrinches que veía lanzamientos y no me tocaba nada. Pues bueno, anunciaron nueva miniatura como parte de la saga esta del despertar psíquico. Que es un nuevo modelo de la comandante Shadowson. Yo dije, ay, cuando salió el rumor antes de que fuera la revelación, dije, ay, no manches que otra vez Shadowson, ¿no? Dije, ¿por qué no un personaje nuevo? Pero bueno, también me hicieron ver la realidad y que dicen, esto del despertar psíquico realmente lo que ha traído son renovaciones de personajes para todos los otros, de las otras facciones. Y dije, bueno, eso sí es cierto. Pero este modelo de Shadowson está padre, la verdad, es un cambio respecto al de metal que ya tenía yo. De entrada, pues no estaba tan chingón el detalle del de metal, no me gustaba mucho. Este está más completa la armadura, además de que tiene tres opciones para la cabeza. El casco cerrado, sin casco, y uno que es como una máscara que parece las cabezas de las Crisis Battlesuits. Entonces está interesante, tiene dos nuevos drones. Y además un detalle chistoso es que esta se ve como chonchita. Es la gordibuena, le puse, porque comparándola con el modelo anterior, pues sí se ve llenita, ¿no? La armadura, pues, o sea, pero sí se ve cagado, ¿no? La Shadow son gordibuena. Y además tiene cuatro brazos, lo cual me imagino que tendrá alguna razón de ser. Pero bueno, entre otras cosas, además, resulta que viene con nuevo armamento, lo cual creo que sí se me hace muy interesante, porque los que son Tau, pues el personaje de Shadowson solo tiene dos armas de fusión y son buenas, pero pues cada una dispara solo un dado, entonces si no pegan, pues el personaje ya no hizo nada. Y ahora trae dos armas de fusión, pero son diferentes, hay dos tipos. Una es así como antitanques, la otra es antipersonal, entonces vamos a ver qué trae, y además trae lanzamisiles, entonces pues bueno, ya lo diversifica un poco. Y además algo interesante es que ya no estará atada a un solo sept. O sea, antes Shadowson solo funcionaba para el sept Tau, entonces si querías utilizar cualquier otro tipo de personajes o habilidades de otro sept, pues te la pelabas porque solo podía ser el Tau sept, y a mí ya me había aburrido de hecho jugar con ese. Así que bueno, por lo menos parece prometer. Y vamos a ver qué otras cosas sacan con esto del despertar psíquico para el Supremo. Y también a ver qué sale para los mil hijos. Ya, por fin a mis facciones les va a salir algo nuevo. Y bueno, ya, esto es suficiente con lo que ha estado pasando en la semana. Vámonos al tema. Y bueno, el tema de hoy es obligado, el fin de año y el año nuevo, los propósitos y demás. Y para mí es doblemente significativo porque se cumple un año de que empecé con el proyecto de Enfermo por los Juegos. Justamente así tipo de estos propósitos de año nuevo que dices, pues voy a hacer esto, a ver qué tal pasa, qué tal jala, ¿no? Y algo que me pasa con frecuencia es que yo empiezo en algo muy entusiasmado, me alboroto, le entro y va. Y de repente pues la realidad me gana, me distraigo, me salen otras cosas y tiendo a dejar que las cosas se vayan por otro lado de repente. me pasó, por ejemplo, con lo de la astronomía, ¿no? Le entré con muchas ganas, compré telescopio, la chingada, y estaba yo ahí aprendiendo las constelaciones y demás. Y un buen día, pues, dejé de ir al Ajusco a ver las estrellas y se me fue olvidando y ahí está todo entelarañado el pobre telescopio. Entonces, de cierta forma, una de las voces de la cabeza me decía, a ver si no la cagas y te pierdes después de un rato de empezar esto, ¿no? Pero no, logré vencer esa parte de la inconsistencia, si quieren verlo así. Les digo, empecé el 3 de enero, empezando el año dije, chinga su madre, voy a hacer un canal. Porque pues ya lo he platicado muchas veces, empecé con Warhammer en 2018 a mediados de año y estaba yo muy entusiasmado con todo lo que iba aprendiendo, con todo el proceso que representaba para mí el armado de miniaturas, el construir mi ejército y demás. Y pues como yo aprendo muchas cosas por medio de Facebook, digo, por medio de YouTube, otros tutoriales y demás, mucho de ello en inglés, dije, pues bueno, lo que estoy aprendiendo voy a compartirlo, fue mi afán inicial. No tenía muy claro qué otras cosas iba a hacer, pero dije, bueno, vamos a hacerle la luchita, ¿no? Y de ahí fue derivando en muchas otras cosas que, pues, fue un año muy interesante. Cuando, insisto, no tenía yo muy claro qué iba a pasar al inicio y no sabía cómo me iba a ir ni nada, pues resultó que en no demasiado tiempo esto fue teniendo muy buena recepción, por lo cual estoy muy agradecido con todos los que han participado de alguna forma de ello. O sea, al momento, o sea, terminando el año, ya tenía yo 371 o 72 suscriptores. Revisé las estadísticas y tenía más de 15,000 visualizaciones. En total de visualización eran más de 1,000 y tantas horas, lo cual pues se me hace... Digo, es un canal que empezó de la nada, de las disparates de un loco como yo, pues se me hace algo que se me hizo un logro, pues, ¿no? Se me hizo algo muy satisfactorio. Además, pues, gracias a los temas o a lo que busqué desarrollar para el canal, pues, por ejemplo, me subí en el Reto Pintura 2019, que fue una iniciativa que lanzó Max de Málaga Wargames y otro, el grupo con el que él está frecuentemente, de youtubers españoles, de pintar cada mes, bueno, reportar cada mes lo que pintabas en términos de unidades, ¿no? O sea, si era un 5 marinos o un tanque o cualquier cosa que fuera una unidad funcional de Warhammer o de cualquier otro juego, ¿no? Pero que no fuera por monitos, sino por unidades para hacerlo un poquito más consistente. Y con el afán, pues, de terminar con los rezagos que tenemos todos los wargamers en cuanto al hobby, ¿no? Fue una experiencia muy padre. Cada mes estuve ahí esforzándome por sacar mis miniaturas. Sobre todo porque a principios de año, yo lo que me propuse es... Tenía una cantidad considerable de minis ahí sin terminar. Y dije, no voy a comprar nada hasta mi cumpleaños. Pero para motivarme al reto, cada que terminaba una unidad en el mes, le echaba 200 pesos a un frasco que dije, esto me lo voy a gastar íntegro en miniaturas en mi cumpleaños. Y pues bueno, al final, fueron 5 meses, cumpleaños en mayo, me fui a comprar un starter de Drop Fleet Commander, perdón, un Battle Fleet de Drop Fleet Commander. Eran como 20 navecitas y salí muy contento. Y que las pobres todavía están a medias, pero bueno, ni modo. Ya no pude vencer después de eso la tentación, me he comprado más miniaturas. Y creo que tengo más sin pintar ahorita que lo que tenía el año pasado. Déjenme avisarles a los que están entrando o decidiéndose por entrar a los Wargames. Creo que es una regla de oro, ¿eh? Siempre vas a tener más sin pintar que lo que tienes pintado, pero bueno, en fin. El chiste es que esto del reto fue como una manera de motivarme para hacer las cosas. Y fue muy padre porque se fueron sumando otros amigos al trabajo. Yo hice la invitación, cada mes reportaba lo que yo hacía. Pero les dije, pues quien quiera entrarle, avíseme en Instagram e incluyo sus miniaturas en el reporte. Y pues así se fueron sumando el Güero, Pazarro, mi amigo Franco, aunque solo muy poquito, el Necropitch, Pitayas, Perro Revuelta, Sergio Adrián, y de ahí conocí la Pamp y demás, Víctor, y bueno, en fin, muchos fueron sumándose, lo cual fue muy padre. De repente, pues ya los reportes me costaba trabajo hacerlos porque tenía que estar recopilando todas las imágenes de todos para hacer el reporte. Y en fin, el tiempo me comía. Pero el chiste es que la experiencia fue muy padre. Me la pasé muy bien, le eché todas las ganas que pude. De hecho, terminé 72 piezas en total el año pasado. Ya hice la cuenta y hice una foto grupal de todo lo que pinté. Y bueno, esto fue entre piezas grandes como mi Riptide, dos Broadsides, varias cositas de infantería, la escenografía, las naves de Drop Fleet Commander, en fin, muchas cosas. O sea, digo, 72 para ser un pintor lento como soy yo, pues no estuvo tan jodido, ¿no? y me divertí bastante. Eso sí, lo disfruté mucho. Ayer saqué precisamente todas mis miniaturas para verlas, tomarles foto juntas. Y es bonito, aunque me doy cuenta que todavía hay muchas cosas que tengo pendientes, pero por lo menos la satisfacción de que puedo ver que respecto a lo del año pasado, a este sí hay un avance. Y eso es algo de lo que les comenté en el programa de Comenzar a Pintar, pues que tiene que verse el progreso y que no te desesperes cuando inicias. No quieras despintar lo que empezaste y lo volteas y lo dices, es que ya no me gusta en comparación con esto, porque siempre vas a hacer una miniatura mejor. Entonces, consérvalo por lo menos para que tengas ese referente y decir, mira, respecto a lo del año pasado, he mejorado en varias cosas. Entonces, es muy padre, vale la pena, te recomiendo mucho que no te deshagas ni despintes con lo que empezaste. Y eso fue lo que me pasó ayer, pues ya pude comparar cómo fui progresando a lo largo del año, ¿no? Y pues insisto, pasaron muchas cosas. Conocí mucha gente, ya sea por medio de las redes, por ejemplo, que de repente empezaban a mensajearme en Facebook o en Instagram. Retomé contacto con algunos otros. En fin, fue muy padre que luego me compartían, mira, estoy haciendo esto, o simplemente por lo del reto, ¿no? Veía lo que yo estaban pintando, decía, oye, qué chingón te está quedando tal cosa, esto está muy interesante. Además, tuve el privilegio de participar con otros creadores, lo cual fue muy padre y por lo cual me siento muy honrado que me hayan invitado en algún momento. De entrada, pues Andrés el Regio, ya les platiqué que me invitó al podcast de Quema Madera. Y e insisto, tengo que platicar luego más a fondo con él porque desde aquel día yo lo vi muy interesado al momento que estábamos en la plática en juegos y me decía esto, y oye, ¿y este juego? ¿Y qué me recomiendas? Y bla. Después por el WhatsApp me decía, oye, mira, voy a una tienda porque él vive en San Antonio, Texas. Oye, voy a ir a una tienda, ¿qué me recomiendas para empezar a pintar, no? Ya le iba yo diciendo algunas sugerencias. Pues ya terminó así decidiéndose al demonio, mandando todo a entrarle a comprarse unos Space Marines. Empezó a pintar, me ha mandado las fotos y van quedándole muy chingones. Ha mejorado mucho entre los primeros tres modelos que hizo. Se nota mucho el progreso entre el primero y el tercero. Así que pues es muy padre ver cómo una de mis primeras víctimas va dando sus pasos en el mundo del wargaming, lo cual me emociona y me llena de orgullo enfermizo, ¿no? Qué chido, Andrés, muchas gracias, fue muy padre. También después que se hizo lo del reto de pintando con 200 pesos, que fue una invitación que me hizo Daniel del canal, de su canal de Darby's Den, lo cual pues fue una experiencia muy padre y muy interesante pintar con pinturas Politech, una miniatura que además no era de las mías habituales. Fue muy chido y justamente por esa época también mi amigo Sergio Adrián de Cancún me invitó a la PAMP y pues ahí se desató toda una aventura de la entrada de ese grupo. Ha sido algo muy padre. He conocido ahí también muchísima gente muy interesante y muy talentosa, por lo cual me siento afortunado de poder pertenecer a ese grupo y hacer cosas con ellos, ¿no? Conocí también a Alan de Bicéfalo Board Games, bueno, y a todo el equipo, lo cual ha sido muy padre. Ya nos hemos vuelto cercanos, ya jugamos juntos, estamos planeando hacer cosas. Alan me dio el regalazo del Mandaloriano que me hizo del intercambio y que ya estoy trabajando en lo que le voy a hacer a él. Yo espero que le guste, que me quede a la altura. Pero pues también fue una experiencia muy chida entrar en contacto con Bicéfalo. Visité a los integrantes del Palomazo Podcast, pude colaborar con ellos, lo cual también fue muy padre. Fue muy entrañable la visita y el vínculo que hay con ellos tres, con Jima, con Carlos y con Turi. Por lo cual, pues bueno, fue un año con muchísimas experiencias para mí. Y todo augura que el 2020 pues vendrán más, lo cual me emociona mucho. Me llena de ilusión todo lo que se puede lograr. Digo, yo sé que esto no es nada más por mi bonita cara y mi sedosa voz, sino por el apoyo que recibo tanto de todos ustedes que me escuchan, que ven mis videos, que me invitan a jugar, que han participado conmigo en algo, de las tiendas que me han patrocinado en algún punto invitándome a entrar a juegos, como fue el Drop Fleet Commander, que Quest fue quien me invitó, luego Julián de Red Queen, que me invitó a entrar al Legion con la mitad de un starter, y me patrocinó también el Outer Rim, Fer de KRB Studio, que pues me ha estado proporcionando materiales para incluir en mis videos, que estamos planeando hacer cosas juntos, Alan igual de Bicéfalo, que tenemos muchas ideas en conjunto, y sobre todo y en especial pues a mi familia le debo mucho, porque me aguantan, porque me apoyan en este disparate que ustedes tal vez no se lo imaginan, pero me quita demasiado tiempo de estar con ellas. Entre lo que tengo que dedicarme a pintar, el tiempo que me lleva a hacer la edición de los videos, del podcast y demás, pues es rato que no estoy con ellas a final de cuentas. Y me han apoyado mucho, me echan porras, de repente me han regalado miniaturas y eso, como ahorita en Navidad, en mi aniversario, incluso Lili me regaló un Riptide. Entonces, pues es muy, muy padre, muy bonito y eso me llena de alegría. También tengo que hacer una mención muy especial, que es mi querido amigo Franco de los Tiraguaches, que desde mi primer episodio en YouTube, él ha estado pendiente, él lo revisa y me da unas cagadas cuando hago cosas que no están bien. Me dice, checa esta cuestión de la imagen, los encuadres, la iluminación, la música. Franco es productor de audio, entonces pues tiene muchos consejos muy puntuales y que en verdad, te lo digo viejo, me han ayudado bastante. Y ahora con el podcast también, el güey ha estado muy pendiente y siempre me está dando una retroalimentación muy buena. Él no me dice, ¡ay, qué bonito!, sino me dice, ¡eres un pendejo, la cagaste en esto!, ¿no? Lo cual agradezco bastante, Franco. Ya lo dije alguna vez, cuando tengo un imperio de medios, güey, tú vas a estar al frente en la producción. Ahí es un compromiso, viejo. Y entonces, pues por eso te estoy muy agradecido y te mando un abrazote, carnal. Muchas, muchas gracias. Y bueno, como les digo, aparte a todos los amigos que he ido haciendo en este camino, tanto a algunos a distancia como Sergio Adrián, como algunos con los que he podido convivir y jugar aquí en la ciudad, Batzarro, Edgar, Adrián, Perro Revueltas, que bueno, él lo conocí en persona, pero luego se ha vuelto muy asiduo al canal, me comentas bastante, güey, también muchas gracias. Estar en contacto con amigos como Huicho, que me ha escrito cartas, Sergio Scott, que está desde lejos en Canadá, pero que también lo comparte aquí, Andrés el Regio, como les comentaba, y personas que voy conociendo en las tiendas, me dicen, oye, tú eres el enfermo y todo eso. Créanme que es bien emocionante cuando me entero de esas cosas, que me digan, oye, sí, me gustó tu episodio, que hablaste de esto, o que de repente me dicen, ya sea en comentarios, en redes o lo que sea, oye, está muy chido esto, fíjate que me sirvió mucho, o de esta herramienta que hablaste, prueba este otro material, prueba estos otros pinceles, líquidos, pinturas o lo que sea. Siempre que me hacen ese tipo de recomendaciones o ese tipo de comentarios, me llena de muchísima alegría y me da mucha emoción porque, déjenme decirles, como les comentaba hace un momento, que esto es un esfuerzo muy grande. No es por ponerme ninguna medalla, ni mucho menos, sino que, digo, lo hago con muchísimo gusto precisamente por eso. O sea, el trabajo de edición de video se lleva un rato y sobre todo está acabando mi computadora porque ya no tengo espacio en disco duro. Esto del podcast pues es menos pesado para mí que el video, pero pues igual es un rato entre grabar, luego ensamblar el programa, ponerle los fondos y demás, pues ahí me lleva un rato, ¿no? Y obviamente pues pensar los temas, grabar los videos para los distintos materiales que hago, en fin. Insisto, no es por ponerme en plan de mártir, ni de héroe, ni de la nada, sino que es algo que hago por gusto, pero pues precisamente me da más gusto cuando recibo comentarios, cuando alguien me dice, oye, qué chido, esto me funcionó, o me dicen, oye, ¿qué me sugieres respecto a esto? O me dicen, oye, quiero que hagas videos de otra cosa, me dicen, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿No? Eso me da ganas, pues precisamente, de seguir haciendo cosas, de buscar nuevos temas, de aprender nuevas técnicas, en fin, de hacer muchas cosas, porque pues precisamente eso, veo respuesta. Entonces, les agradezco nuevamente a todos muchísimo por ese apoyo, por esa constancia que muchos de ustedes han tenido, por que me digan qué les parece, porque de repente me saluden cuando me ven en algún lado, en fin. Todo eso para mí es realmente, no por ser cursi ni en lugares comunes ni nada, sino que realmente es una de las grandes motivaciones para mantener esto y seguir adelante. Y ahora pues, ¿qué viene en este nuevo año? Empieza el 2020, es un año nuevo en el calendario y es un año nuevo para el enfermo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué me propongo? A fin de cuentas, pues, ya me comí mis uvas, pero algunas hay que guardar para las cuestiones del hobby, ¿no? De entrada, pues voy a seguir con el reto pintura, en este caso el reto 2020. Voy a subir un video ya con los detalles más específicos, porque además del hashtag tradicional con el que empezó Málaga, pues quiero hacer uno propio para involucrar en concreto a quienes se metan a partir de la invitación que estoy haciendo yo, y sobre todo también a mis amigos de la PAMP. Quiero involucrar algo y hacerlo pues más propio, más más de aquí, ¿no? De México, de la región, que estén, somos todos los que estamos involucrados aquí. Quiero que se note más la presencia de nosotros wargamers aquí en México, porque algo que tengo que reconocer es que la comunidad está fragmentada, pero es grande. O sea, en los distintos lugares con los que he convivido, con los que he visto, pues somos muchos, pero la verdad es que los esfuerzos están muy dispersos. Entonces, uno de mis intereses es por lo menos de que la comunidad sea visible. Entonces, voy a hacer un hashtag para que en Instagram todos los que seamos de aquí de México levantemos la mano y entonces pues se vea nuestra presencia. Por lo menos decir aquí estamos, ¿no? Entonces, ya les avisaré en YouTube cuál va a ser los hashtags para este año y voy a hacer los reportes de cada mes. Ahora en un formato más manejable, lo voy a hacer en una transmisión en vivo, tal cual como lo hace Max y toda la banda allá en España. Voy así a abrir la pantalla, o sea, que se esté viendo la pantalla mientras voy platicando, y voy a reportar todos los hashtags, ¿no? Miren, aquí está el de fulano, el de sutano, el de mengano. Después espero igual poderme organizar con algunos miembros de la comunidad que me apoyen, que me acompañen al momento de hacer las reseñas. Pues sobre todo a los que considero mis tops, ¿no? A ver si se animan ahí, a ver qué se organizan. Y bueno, obviamente también tengo propósitos a nivel personal. No puedo presumir o asumir más bien que voy a pintar todo lo que tengo, porque ahorita empiezo el año con un montón de rezago. No pude ni en broma acabar con todo lo que me propuse en el 2019. Y pues la verdad soy realista y no creo acabar con todo lo que tengo ahorita y que se me va a acumular más seguramente este año. Pero por lo menos quiero consolidar un ejército de 1500 puntos de 1000 hijos, eso sí. También por lo menos acabar con lo que tengo al día de hoy, Tau. Que es una unidad de Crisis, una unidad de Bespitz, dos pirañas, un Broadside, unos Stealths, una de Pathfinders y como cuatro de Fire Warriors, no sé. Todavía tengo varias cosas ahí por terminar. Entonces, por lo menos eso. ¡Ay, mis tres tanques que están a medias! Entonces, por lo menos terminar eso, ojalá. Bueno, y la Shadows, aunque me voy a comprar en cuanto salga. No sé, avanzar con la mitad al menos de lo que tengo de Drop Fleet Commander. Obviamente, mi Blood and Plunder. Y además de eso, quiero meterme en otro wargame. Por lo menos quiero iniciar en uno. No tanto con el afán de jugar, sino de conocer. Porque ya me han preguntado de repente en comentarios en YouTube. Dicen, oye, enfermo, ¿por qué no hablas de este? ¿O qué me dices de tal juego, no? Y la verdad, pues no los conozco. Y quiero por lo menos irme enterando. Vaya, a final de cuentas, pues si quiero estar en esto, ser un medio, pues por lo menos estar informado, ¿no? Entonces me gustaría, a lo largo del año, por lo menos meterme en otros dos wargames. No sé, le tengo el ojo a un histórico, tal vez, aparte del Blood and Plunder. No sé si el Bolt Action. Tal vez el Conflict. No sé, ahí denme sugerencias. Insisto, no pienso a lo mejor jugar en forma, pero por lo menos una facción de inicio para conocer las miniaturas, conocer las reglas y demás. Yo creo que sí me voy a meter en esto. Y seguramente si Lili escucha esto, va a correr hasta estrangularme, pero bueno, ya lo sabrán a lo largo del año. Una de las cosas que me propongo para pues, más o menos poderme enfocar es que cada mes me dedique solo a un tipo de miniaturas. Porque algo que me ha pasado mucho este año es que empiezo a pintar unos Firewars, ¿no? Y entonces les paso el aerógrafo rojo para toda la armadura y les empiezo a detallar algo por aquí y de repente volteo y me fijo en mis mil hijos y digo, ¡ay, voy a armar estos para jugar Kill Team!, ¿no? Y empiezo a armar los Rubric Marines y los termino de armar y volteo otra vez con los Fire Warriors y les empiezo a pintar algo y de repente dicen, oye, güey, vamos a jugar tal día y digo, ¡ay, voy a llevar tal cosa! Y entonces aviento todo y empiezo a medio armar otro de lo que tengo ahí en la lista. Y bueno, el chiste es que no acabó nada. Por eso nada más saqué 72 el año pasado, pero tengo un chingo a medias. Algo que me estoy proponiendo hacer, a ver qué tal me funciona, es que cada mes me voy a enfocar únicamente en un tipo o en una temática de miniaturas. Igual lo que estoy planeando es hacer una noche de pintura al inicio del mes y con algún ¿cómo se llama? Alguna aplicación o algo para hacer una selección aleatoria en la que yo pueda meter. Pues poner a ver si este mes voy a pintar Taos, o Mil Hijos, o Drop Fleet Commander, o Legion, o Blood and Plunder o algo. Y entonces canalizar todo mi esfuerzo del mes únicamente en esas miniaturas. Vamos a ver qué tal me funciona. Ahorita por lo menos en enero, que todavía voy empezando y demás, pues no, voy a cerrar algunos pendientes que tengo el año pasado. el regalo de intercambio que tengo para Alan, el regalo que le hice a mi amigo Andrés, que fueron unos avioncitos de Blood Red Skies. Pero ya después de eso, en febrero, pues voy a empezar con esto de los meses temáticos. Ya les platicaré, ya les iré diciendo, y sobre todo, qué tanto me funciona y qué tanto puedo ir cortándole a mis pendientes, ¿no? Y otro de mis propósitos es jugar más juegos de mesa. Déjenme les digo que este año que pasó, el 2019, me compré uno, el Hyperborea, el Queen Domino, el 8-Bit, el Runebound, Teen Titans, y otro, el de Invader Sim, de Doom de los Dados, y Splat Attack. Me compré todos esos juegos. ¿Saben cuántos jugué? El Runebound, únicamente. Son varios juegos que compré que no he podido estrenar. ¿Por qué? Pues porque me enfoco en otras cosas. Entonces, yo espero que por lo menos este año pueda jugar cada uno de los que compré el año pasado. No estoy seguro si voy a comprar más en cuanto a juegos de mesa, porque Wargames ya dije que sí. Juegos de mesa, pues igual, como no les estoy dedicando demasiado tiempo, tal vez no me compre. Ah, y también tengo el Outer Rim, ahora que recuerdo. Entonces, pues por lo menos consolidar eso, ¿no? Que juegue una vez al menos todo lo que compré el año pasado, todo lo que me llegó el año pasado, y ver solamente algo que realmente me llame mucho la atención este año comprarlo. Pero quiero jugar más juegos de mesa con amigos, con familia, hacer noches de juegos aquí en mi casa, por ejemplo, para, pues precisamente eso, no perder el hábito de jugar juegos de mesa y compartirlo, que es algo que en verdad disfruto mucho y que, pues, a final de cuentas fue lo que me trajo aquí, ¿no? Llegué a los Wargames porque empecé con juegos de mesa. Y luego, otra cosa es que quiero probar más técnicas de pintura. Quiero ir mejorando, que es parte de lo que les he estado diciendo. Quiero buscar pulir algunos aspectos de mi trabajo. Probar, por ejemplo, las veladuras, el wet blending, todo eso. Utilizar otros materiales, a ver qué tal se me da. Y en concreto, otro propósito que tengo es ahora sí entrarle más en forma al aerógrafo. Porque es una herramienta que me ha gustado mucho, que la tengo, pero que de entrada pues tengo un aerógrafo ahí bastante baratón, que me ha cumplido, me ha funcionado. De hecho, pues incluso pude hacer el camuflaje, el patrón de camuflaje de los avioncitos que le regalé a mi amigo Andrés, y que se ve pues decente, por lo menos siento que cumple. Lo hice a mano alzada, ¿eh? Pero la realidad es que pues no me da el ancho para hacer cosas muy finas, un trabajo muy detallado. Entonces, en algún momento de este año pienso comprarme un aerógrafo más decente. Por ahí me han recomendado mucho los Iwata, por ejemplo, entonces igual me hago de uno de ellos y empezar a trabajar un poco más con el aerógrafo. Ese es uno de mis propósitos. Pero bueno, ya, vámonos, ya es suficiente estar un rato platicando. Déjenme en los comentarios, ustedes díganme qué se proponen este año, qué cosas quieren hacer, ya sea si son wargamers, ya sea si están en cuestión de juegos de mesa, cuáles son las cosas que se proponen. Los invito a que me las dejen ahí, sobre todo para que les quede ahí por escrito el testimonio y yo se los recuerde en algún momento, y preguntarles cómo vas con lo que te propusiste este año. Y obviamente, pues también ustedes ahí pregúntenme de vez en cuando cómo va este propósito, enfermo. Y pues bien, para cerrar el programa de hoy, como siempre, la recomendación de juegos de la semana. En esta ocasión les voy a platicar de uno que se llama Timeline. Esta es una serie de juegos, son chiquitos, vienen en una lata y son de cartas pequeñitas, pero es bastante bueno, bastante divertido y muy práctico para jugar en familia. De hecho, yo me llevé dos que tengo en vacaciones para ver si podíamos jugar allá en Acapulco, nunca se dio. Pero pues vaya, el juego es muy interesante y muy fácil de entender. Es un mazo de cartas pequeñitas que trae alguna temática. Los juegos, les digo, son temáticos, por ejemplo, de música, de cine, de inventos, de descubrimientos, de cosas por el estilo, que tienen que ver con fechas. Entonces, una carta trae, por ejemplo, en el que tengo aquí es inventos, y trae, digamos, el telégrafo. Y en el anverso de la carta viene lo mismo, pero con la fecha en que se inventó. Entonces, cada jugador tiene cuatro cartas. Se revuelve el mazo, se reparten cuatro cartas, y se pone una carta al centro como referencia con la fecha abierta. Los jugadores no pueden tener su fecha abierta, sino que no, o sea, no deben verla. Y cada jugador en su turno elige una de las cartas que tiene en su mano y la coloca donde cree que corresponda en la línea de tiempo. Cuando solo hay una carta, pues bueno, solo puede ser antes o después. Tú la pones, la volteas y si es correcta, pues ahí se queda y tienes ya una carta menos. Si te equivocaste, pues la descartas y robas una carta nueva. El chiste es quedarse sin cartas. El jugador que se quede sin cartas va a ser el que gane. Pero esto pues se pone bastante interesante, de repente te pone a pensar el decir, uy, esto lo inventaron antes o después de tal cosa, ¿no? Y vienen cosas desde la escritura o la tinta o el papel, hasta las cuestiones más modernas como las computadoras, los mouses, etc. Entonces es un ejercicio mental muy interesante, te ayuda a aprender y sirve para jugar con toda la familia. Les digo, hay de cine, hay de música, hay algunos más temáticos, creo que hay uno de Star Wars, pero nunca lo compré. Hay de historia americana, por ejemplo, en fin. Hay muchos temas, vale la pena, son juegos sencillos, se acaban rápido. Y como tiene muchas cartas, son 110 cartas en el mazo, pues va a estar variando y en una noche puedes jugar varias partidas y es poco probable que te toquen las mismas cartas, ¿no? Entonces valen mucho la pena los juegos Timeline de Asmodee. Se los dejo ahí, ya saben, en la descripción, en mi sitio web, en Enfermo por los Juegos, para que le echen un ojo. Timeline de Asmodee. Y bueno, ahora sí, eso es todo. De nuevo, mis mejores deseos para este año, en particular que puedan jugar mucho, divertirse mucho, armar muchas miniaturas y pintarlas. Gracias a todos los que me han acompañado en 2019. Bienvenidos todos los que se sumarán en 2020. Gracias por su atención, gracias por permitirme acompañarlos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.